quiero estar contigo, destrozar juntos mi cama, jugar con el destino, hacer lo que nos plazca. Quiero follarte como una perra y mimarte como una princesa. Tú y yo de relax fumando hierba, viajo al espacio cada vez que me besas. Solo nosotros, la gente me estresa. Huyamos de todo, dejemos de pensar. Saltarnos las normas, hacerlo distinto. ¿Qué pasó? Puedo sentir dolor, no puedo olvidarte. Dime qué has hecho en mi mente. ¿Qué pasó? Puedo sentir dolor, no puedo olvidarte. Dime qué has hecho en mi mente. ¿Qué has hecho en mi mente? Vino de repente, tú me hiciste daño. Toda la gente, borro el pasado y vivo el presente. Como un soldado, cuchillo entre los dientes. No estoy ahogado, nado a contracorriente. La vida es luchar constantemente y aceptar que nada es para siempre. Quiero abrazarte y escuchar tus latidos, llevarte a Marte, tú y yo somos distintos. Sé que al final podría acabar herido, da igual pensar en lo que he vivido. ¿Qué pasó? Sentir tu olor, no puedo olvidarte. Dime qué has hecho en mi mente. ¿Qué pasó? Puedo sentir tu olor, no puedo olvidarte. Dime qué has hecho en mi mente. ¿Qué pasó? Puedo sentir tu olor, no puedo olvidarte. Dime qué has hecho en mi mente. No puedo olvidarte. Dime qué has hecho en mi mente.